Y ayer nos fuimos del programa así como intrigados para saber qué era Operación Araña. Y sabemos que es con Operación Araña la tierra tiembla desde abajo. Ni una menos, la campaña y las metrodelegadas convocaron ayer a las organizaciones populares para una intervención en las distintas líneas de subte llamadas Operación Araña. Ya estamos con Cecilia Palmeiro, que ella es escritora académica e integrante del Ni Una Menos. Buenos días, Cecilia. Hola, buenos días. Buenos días y gracias por atendernos. Bueno, a ver, contanos ahora sí que podemos lo que pasó ayer con Operación Araña. Bueno, ayer era secreto hasta el momento, ¿no? La Operación Araña fue un armado, una acción performativa, creativa, artística, ¿no? Y política, en un armado que convocó Ni Una Menos, la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, y las metrodelegadas, en una alianza muy interesante, muy transversal, junto con 70 o más agrupaciones, para hacer una intervención en el subte simultánea, por eso le decíamos araña, porque era, ¿no?, en todas las, en todas las líneas del subte a la vez. Bueno, aproximándose al tema del aborto desde distintas perspectivas, ¿no? Desde las perspectivas que a nosotros nos interesa discutir. Entonces, cada línea tenía un tema y un tipo de intervención, ¿no? La línea A era sobre derechos humanos, tocó Juana Chang de Cumbia Queer, hicieron un armado de letras y música con, bueno, con Cumbia Queer, pero también con las compañeras de Frida, no tan distintas, Yo No Fui, que son mujeres en situación de calle, mujeres que están presas o han sido liberadas recientemente, mujeres en situación de marginalidad. Algunas otras colectivas que en este momento no me acuerdo, pero este era el eje, ¿no? Digamos, cómo afecta el aborto a las mujeres en situación de mayor de fragilidad. La línea B era sobre el eje deseo, entonces había, bueno, había como 10 tipos de intervenciones diferentes, mucho las actrices, muy fuerte el protagonismo de las actrices en esa línea, después, porque es la línea, ¿no?, que va por Corrientes, por los teatros. Sí, claro, sí, sí. Después estaba la línea C, que era la línea que trabajaba el eje autonomía, ¿no?, como el aborto legal o clandestino afecta nuestra autonomía, nuestra decisión, nuestra nuestras formas de vida, ¿no? Cómo elegimos vivir o no elegimos vivir, ¿no? Cómo podemos ir presas, cómo podemos morir, o cómo podemos no poder pagar un aborto. Y tocaba Karen Pastrana y Superpoderosas. La línea C era la línea D, era el eje educación sexual integral. Hubo muchas acciones también distintas, había líneas que estaban más pobladas, y era sobre, bueno, había compañeras del Museo de Bellas Artes que bajaron los cuadros y daban una clase de arte en el subte, tocaba Miss Bolivia, Mimi Maura, compañeras haciendo números musicales contando educación sexual. La línea E era el derecho a la información, entonces había un colectivo que hacían como de canillitas repartiendo también información sobre aborto. Y la línea H, que es donde estaba yo, era el tema salud, la línea que va de hospitales a facultad de derecho, o sea, era el hospital como derecho. Claro, muy bien pensado. Un armado hecho con trabajadoras de la salud, comediantes, y músicas, y músicas argentinas, Paula Mafia y Sudor Marica. Buenísimo. Así que sí, fue muy lindo, muy festivo todo. Muchísima gente concurrió, mucha más de lo que esperábamos, con lo cual también hubo que cambiar un poco los números porque no daba entrar a 50 en un vagón. Claro, por supuesto. ¿Y cómo reaccionó la gente que estaba en el subte? No, la gente bien, se reían, estaban interesados, agarraban los volantes. No, fue muy interesante porque era como una intervención como de arte callejero, ¿no? Era poner artistas famosos a hacer cosas de arte callejeros para justamente bajar información y bajar una perspectiva diferente que la de los medios hegemónicos, ¿no? Donde nuestras voces nunca aparecen. Entonces, bueno, ahora con el debate de aborto en televisión fue muy interesante, ¿no? Todo el proceso desde Luciana Pecker, ¿no? En Intrusos en adelante, lo que pasó. Pero claro, la verdad es que la prensa escrita y fuera de esa ola verde, ¿no? Que hay en la tele, la mayoría es, ¿no?, una perspectiva muy conservadora, muy cerrada, muy dura, ligada a la iglesia y a las iglesias. Entonces fue una acción que tenía que ver con transmitir, ¿no?, estos saberes que tenemos sobre aborto en transversalidad con muchas organizaciones y con muchas perspectivas, de un modo artístico y de un modo que no fuera solo información y que la gente pudiera relacionarse desde su propia experiencia cotidiana, ¿no? Una irrupción en lo cotidiano. ¿Cómo fue, Cecilia, armar algo tan enorme y a su vez tratar de que no se filtrara, ¿no? Bueno, que no se filtrara era todo un desafío, porque claro, no en la era de las redes. Sí. Sí, hubo un par de filtraciones que pudimos detener a tiempo, porque también eso, uno se entera inmediatamente, ¿no? En las redes, ni bien se filtra, ya se entera. Entonces, bueno, fue un armado muy lindo, que no solo, yo rescato de todo esto, no solo el resultado, que fue maravilloso, y aparte, sobre todo, la pasamos fue muy, muy gozoso, la pasamos súper. Fue una fiesta, pero también el armado fue muy placentero. Fue nosotros venimos ya hace 3 años en proceso asambleario al movimiento feminista y de mujeres en Argentina, entonces ya tenemos mucha experiencia en organización conjunta, grande, y fue muy lindo porque en realidad surgió, bueno, en una reunión plenaria del colectivo Ni Una Menos, como bueno, hagamos una cosa muy original que llame mucho la atención, que irrumpa en lo cotidiano, que traiga algo nuevo, que traiga, ¿no?, una brisa de aire fresca para las mentes de la gente. Y de reacción, ¿no? Porque la hace reaccionar a la gente. Exacto, que te obliguen a reaccionar. Como venimos también en un armado solidario con las metrodelegadas, que tienen un conflicto bastante importante en el subte, y el gobierno está tratando de sofocar a todos los sindicatos, entonces venimos en esta alianza con las metrodelegadas, y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo con ellas. Bien, perfecto. Entonces, muy lindo eso, fue una convocatoria cerrada, no fue una convocatoria abierta, como venimos haciendo, que es, viste, subir a nuestras redes, bueno, nos encontramos tal día en asamblea abierta, sino que dijimos, porque para que esto fuera secreto, justamente, como ya tenemos el mailing de organizaciones aliadas y todo, y ya venimos amasando, ¿no?, como esta transversalidad y horizontalidad entre nosotras, pudimos, bueno, convocamos y todos una serie de reuniones en el sindicato de subtes. Y entonces, bueno, mucho interés. Mucho interés, ¿no? Del día uno. Fueron sumándose colectivas cada día más. Una cobertura colaborativa espectacular. Espectacular. Sí, enorme. No, ya tenemos nuestra propia, no necesitamos ni los medios. No, por supuesto, igual por eso te iba a decir, la verdad que es maravilloso lo que hicieron y espero que se repita, porque así esa creatividad y se vuelva a realizar, porque realmente estos días le tenemos que dar con todo. Así que, bueno, Cecilia, te agradecemos muchísimo. Bueno, gracias a ustedes. Bárbaro. Seguimos con todo hasta el 8. Hasta el 8, exacto. Que tengas buen día, gracias. Buen día. Cecilia Palmeiro, ahí estuvimos hablando con Cecilia Palmeiro, escritora académica, integrante del Ni Una Menos.